expresar mis condolencias a la Compañía de Jesús, a los jesuitas de México, del mundo, por estos lamentables hechos sucedidos en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el municipio de Urique, donde dos sacerdotes que llevaban mucho tiempo trabajando en esa zona marginada, pobre, estos religiosos fueron asesinados. Y también ya comprobado un civil y hay todavía dos personas desaparecidas, entre ellos una señora, la esposa de una de las víctimas. Se está haciendo una investigación, hay ya elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que actuó de inmediato, ya se tiene identificado al responsable, al homicida, y vamos a seguir con las investigaciones.